otro miedo más que aplastar. Y así vivir la valentía de sentir la vida mata de principio a fin. El desamor, no hay alegría sin dolor y todavía falta lo mejor. El sexto disco de La Vela Puerca fue grabado entre Uruguay y Buenos Aires y producido por Rodrigo Gómez. Suena Tentación. Suele venir a jugar, sonriendo detrás del espejo. ¿Cómo querés terminar? Me pregunta y del miedo me alejo. Yo nunca voy a decir, ya no puedo mentirle al destino. Sé que no quiero sufrir y tengo todo el mañana vacío. Futuro, la bola de cristal, toda llena de humo. Tengo cerca y muy lejos el final. A la vera del mar, si todo tiene una misión, yo solo puedo vernos hoy forzados a planificar. Prefiero acostumbrarme a improvisar. Mi ángel me tienta al pasar y se aferra el adiós a mi puerta. Lleno de humo, tengo cerca y muy lejos el final. Y no está bien ni mal, si todo tiene la misión. Yo solo puedo vernos hoy forzados a planificar. Prefiero acostumbrarme a improvisar. Y sin ver nada voy a caminar, a buscar en cada calle otro anhelo que sentir, otro desafío que seguir. Desaparecen los dos, creo que se quedaron a mano. No quiero la salvación, ni al infierno que esté de mi lado. Futuro, la bola de cristal, todo lleno de humo. Tengo cerca y muy lejos el final. Soy otro animal y ciego voy a caminar, a buscar en cada calle otro anhelo que sentir, otro desafío que seguir.